Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. All I know is what I should have said. Ooh, the life I've lived, all the things I wanna do again. When the silence sings, swear I'll never let a day go by, day go by, day go by. Dancing on the table, city full of angels, dreams of diamonds and gold. La X Top Dance. Ustedes nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Somos la X96.5 con nuestra frecuencia, justamente esa, 96.5 en Cali, pero en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web, laxcali.com, o descargando nuestra aplicación móvil a través de su teléfono, vía Android, vía iOS, pueden llevarnos a donde quieran siempre. Continuamos con dos casillas más, las posiciones número 3 y número 2, pero antes le damos paso a nuestro segundo recomendado de 3 que tenemos para ustedes esta semana. Recomendado en la X Top Dance. Stream es el dúo detrás de los noruegos Daniel y Marcus Sletbakken. Los hermanos ganaron la atención mundial en los últimos años con su combinación única de música dance impulsada por la insistente presencia de un bajo que marca muchísimo el ritmo de sus producciones. Stream está de vuelta con otro éxito y ahora unidos al DJ y productor holandés Milian llegan juntos con What You've Done To Me, contando además con la cantante y compositora congoleña Bemend, una descarga de tech house, sintetizadores y una base verdaderamente envolvente. Cream se han logrado convertir también en destacados remixers solicitados para trabajar con artistas como Dua Lipa, Martin Solveig, Toblo y Sarah Larsson. Aquí están con el segundo recomendado para ustedes hoy, What You've Done To Me.